veas. Sabes que Dios nos puso en la vida, que todo es cosa de abrir el corazón sin medida, sin juramento. Con el alma y nada más. Vamos a buscarle tres pies al gato. Estás escuchando 8 bits. Buenas noches, pues ya estamos aquí en 8 bits, un poquitín tarde. Ahí disculpen los inconvenientes. Y bueno, pues bienvenidos a 8 bits, el programa donde discutiremos las coincidencias de la ciencia, la tecnología y el ser humano a través del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos a través del espacio virtual este lunes 14 de junio. Por medio de Somos Unos Radio, los invitamos a que creen la información conjunto con nosotros. Para ello tenemos dos vías de comunicación, que es somos1-8bits@hotmail.com, así como nuestra línea telefónica en cabina, que es el 8375-3624, para que puedan comunicarse con nosotros, externarnos alguna duda. Dudas, comentarios, mentadas, declaraciones, todo. ¿Por qué llegaron tan tarde? Sí, ¿dónde andaban? Chan, chan, chan. Bueno, esta noche nos acompañan Uriel Molina y Jonathan Leal. Ya, nada más. Antes de comenzar, le quiero mandar un saludo a nuestro amigo Albertux. No olviden visitar su página, su comunidad de programadores, latincoders.com, donde también se podrán enterar de las últimas noticias sobre software, gadget y más. Además de escuchar los podcasts de nuestros programas de 8 bits. Así que, pues bueno, desde Monterrey, Nuevo León, para el mundo virtual, comenzamos. Bueno, pues fíjense que ya se acerca otra vez esta, la Fiesta Tecnológica Campus Party, vuelve a México en 2010, donde se espera la asistencia de 6,000 profesionales y entusiastas de innovación, cultura y desarrollo digital bajo un mismo techo. Este encuentro, que ya ha tenido ediciones en Centro y Sudamérica, se realizará del 9 al 15 de agosto próximo en la Ciudad de México, en el espacio de 25,000 metros cuadrados de la Expo de Santa Fe. Este magno evento contará con el patrocinio de varias universidades del gobierno mexicano y de empresas privadas, como, bueno, algunas telefónicas de aquí de Monterrey, de México, y expositores internacionales. Más de 400 horas de formación y capacitaciones, y por supuesto toda la magia y conocimiento que se transmite durante las 168 horas de interacción entre campuseros conectados a través a la red más rápida. Bueno, que bueno, entre eso de rápida que tenemos acceso, que tenemos acceso, pues. Pero eso de que sea la más rápida, no, eso está muy lejos de la realidad. Sí, bueno, la red, una red de México, por así decirlo, que no sea rápida, ¿no? Una redcilla. Y bueno, pues esperemos que 8 bits ande por allá, a ver si nos podemos dar una vuelta, ¿no? Estaría chido. Ojalá que nos den viáticos para echarnos la vuelta al Campus Party. No, es un evento, la verdad, muy padre, ahí de toda la comunidad tecnológica, y varios profesionistas relacionados con la tecnología de información se reúnen, pues, a compartir ideas, a escuchar conferencias, asistir a exposiciones. La verdad está muy padre el evento. De hecho, no es por hacer promoción, pero Terra lo patrocinó el año pasado y la verdad que sí estuvo muy, muy bueno el evento. Pues sí, como yo nada trabajo en Terra, tiene que ser el comercial, ¿no? Claro, terra.mx. Bueno, haciendo alusión a las celebraciones patrias del centenario de la Revolución Mexicana, aquí se abrió la ventana. Bueno, dice Robert, ¡guau! Y carita triste, bueno, cuá. Revolución Digital Libertad 2.0, que es el, sí, así es, que es el nombre que se han decidido utilizar este año para la Campus Party, donde además de los talleres y expositores de diferentes marcas, se podrá contar con la presencia de personalidades del talla mundial en el ámbito de la informática y la tecnología. Nada más y nada menos como personalidades como Steve Wozniak, que es el cofundador de Apple Computer Inc., y Kevin Mitnick, uno de los más famosos hackers de Estados Unidos. Y pues esperemos que estos gurús y otros invitados que participan en el foro, discusiones y ponencias dentro del evento, pues traigan mucha, todo este, pues, a ver qué aprendemos, ¿no? Sí, no, pues, la verdad nos trae. El hecho de que vengan figuras de esta talla, no, pues imagínense, si fuera fútbol es como si viniera Maradona, como si viniera Beckenbauer, si fuera, no sé, son gurús de esta área y pues la verdad, gente como el magnate de Apple, tener un hacker de esta talla, que nos vengan a compartir parte de sus conocimientos, de sus experiencias, pues es la verdad bastante importante, ¿no? Los que tengan la oportunidad de asistir, de verdad, aprovechenlo, uno que quisiera estar allá y no va a tener chance. Pues bueno, no sé, recuerdo que lo que me gustó de tu ¿Perdón? Comparación de Steve con Steve Wozniak con Maradona. Bueno, es un decir, ¿no? Bueno, no soy tan fan de Maradona, pero se puede decir que es a cierta altura Sí, puede andas que, muy futbolero, se me hace que te... Sí, la fiebre del mundial. Estamos, yo soy como los del comercial. Fútbol. Bueno, dentro de las innovaciones que se presentarán en la exposición, se espera el lanzamiento de una nueva tecnología inalámbrica. Sí, esperemos a ver qué tal está. Un espacio más orientado hacia la movilidad, competencias, que va a haber muchos premios y foros para enriquecer y favorecer el intercambio de opiniones, ideas y proyectos. Esperemos que... saber qué tal está, ¿no? Y esperemos que 8bit se pueda dar una vuelta por allá e incluso transmitir. A ver, vamos a ver. Pues sí nos va a tocar un lunes, ¿no? Son del 9 al 15 de agosto. Creo que dura unas 2 semanas, creo, el evento. Una semana o 2 semanas, agosto, me parece. A ver, agosto. Sí, mira, nos va a tocar, nos tocaría el lunes 9. Ah, bueno, entonces el lunes 9 vamos a tratar de traerle lo más destacado que haya ocurrido ese día. Me parece que es la apertura, ¿no? La apertura sería la apertura del evento. Entonces lo más relevante que haya ocurrido el día. Igual si vamos... No saben, nos iríamos el 14 y 15, ¿no? Un fin de semana. Sí, a México, ahí a conocer los antros. Es decir, digo, a conocer los eventos relacionados con el Campus Party. Sí, así es. Bueno, pues, por lo pronto vamos con una canción. De antemano, gracias por escucharnos. Comuníquese con nosotros al teléfono en cabina, que es 83753624, o a somos1-8bits@hotmail.com. Y pues para que nos, si tienen alguna duda de qué hago porque mi máquina no enciende. ¿Qué clase de computadora tengo? ¿Qué clase de computadora tengo? ¿Quieren saber qué clase de computadora tienen? Quédense, les tenemos una sorpresa al final en la última sección del programa. Así es. Y bueno, pues vamos con la siguiente canción y regresamos. estás escuchando 8 Bits. Ya regresamos. Ah, sí. Creo que mi estimado Uriel tiene el micrófono apagado, pero ya estamos de vuelta. Sí. Gracias por acompañarnos aquí en 8 Bits, a través de somos1radio.org. Y bueno, aquí me preguntan la pregunta de que todos nos hacemos, ¿verdad? Es que sí. Bueno, aquí Marisol me pregunta que qué pasó con Héctor. Ah, primero Marisol, saludos. Saludos a Marisol. Bueno, Héctor, bueno, no pues queremos... Es que no queremos decirlo, de hecho... desapareció como apareció, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, de hecho, cuando conocí a Héctor, que no sé dónde salió de plantas. Generación Héctor. Así como los paños mágicos que salió una nebulosa. lo he tratado de... Tengo varias hipótesis y la que más se acerca a cómo conocí a Héctor es la de la generación espontánea. Espontánea, oh. Sí, así de pronto. Pues, de hecho, sí, sí. Si mal no recuerdo, creo que también nomás repente un día... Ay, ¿y este quién es? Héctor. Hola, seamos amigos. Hola, soy Héctor, seamos amigos. Sí. Vamos a flotar. ¿Quieres ser mi amigo? Sí. Sí. Hola, soy Héctor. Ah, ¿quieres ser mi amigo? Sí. No, bueno, de hecho, si alguien el sábado anduvo por ahí por Constitución, se me hace que lo vio un desfile ahí muy colorido, ¿no? De gente ahí con plumas y todo. No, no se cree. Desde entonces no sabemos. Desde entonces no hemos vuelto a saber del buen Héctor. No, no se crean, no. No, le estamos haciendo mala fama. Sí, no es. No, yo no, eso no se hace. No se hace en radio. Sí, en radio. No, el buen Héctor anda ahorita de vacaciones, pero muy pronto estará de nuevo con nosotros. Sí, esperemos que muy pronto se reincorpore. Y igual Robert también por cuestiones laborales no lo dejan, hombre, no lo sueltan. Y le pega a la señora aparte. Ah, no es cierto. Sí, esperamos que pronto estén con nosotros nuestros estimados compañeros Roberto y Héctor, que son parte fundamental de este programa. Y pues bueno, y no se preocupen por ellos, están bien, no les ha pasado nada. No los bloquearon. Te mandan saludos, Jonathan, Marisol. Ah, muchos saludos, Marisol, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Sí, bueno, ya se me fue la onda. Ah, bueno, creo que ibas a dar tu nota. Bueno, en una galaxia muy, muy lejana. No, tú da la nota, yo creo. Ah, bueno, no se crean. Es que eso lo dije porque era como para presumirles que fui al concierto de Star Wars. Sí, claro. Que estuvo muy chido, la verdad, me gustó mucho. Algunas canciones así como que decías, como el de la princesa Leia, que es un poco más calmada y tranquila, sí, la pues, canción. Obviamente me imagino que todos querían escuchar la Marcha Imperial. Y sí, de hecho, veces. Estuvo bien chistosa porque fue Este Daniels, sí, Daniels, ¿cómo se llama? Jack, no, Jack Daniels es un licor, güey. Es este, no, no sé. A ver, no soy tan fan de la Guerra de las Galaxias. Ay, se me fue. Pero sí. Bueno, en fin, fue el actor que interpreta a C-3PO. El actor que interpreta a C-3PO, Anthony Daniels, Anthony Daniels, que y entonces se cuenta que se van, ya se iban, ¿no? Y de repente se regresa corriendo y quieren otra y todos, sí. Y todos cantaron la Marcha Imperial de nuevo. ¿Cantaron? Bueno, tocaron la Marcha Imperial de nuevo. Sí, no sé qué la Marcha Imperial. Interpretaron la Marcha Imperial de nuevo. Cada mejoré, en la segunda. No, y la verdad, bueno, yo no tuve la oportunidad de ir ese día porque estuvo, bueno, la gente que vimos en Monterrey sabemos qué fue lo que ocurrió ese día, pero bueno, está fuera de contexto por ahora. Sí, bueno. Dicen que estuvo muy padre el evento, o sea, que no solo fue la música, sino que aparte había exposiciones, o sea, que había artículos, Sí, yo tengo una foto con... ¿Te tomaste la foto con el Artudito? Con C-3PO. Arturito no lo vimos. Dicen que había un Artudito. De hecho, una conductora de radio local tiene una foto en su Facebook. Un R2D2. Botecito de basura, como muchos le dicen. Botecito de basura. Pero sí, de hecho, sí, sí. O sea, que había. Sí, tenían un Chewbacca así, tamaño natural. Sí, de hecho, traían todo lo. Eran originales, eran cosas originales de lo que se hacía en la película. Ahí está Héctor conectado, que no está acá, la verdad, pero ahí está. Y bueno, pues esto me llegó a pensar, me puse a pensar que cuando nosotros nos iremos a otro planeta, o si acaso se llega a dar, que como vamos, no lo dudes que pronto tengamos que que dice que nos está escuchando, sí, Héctor, pero acá están preguntando por ti, que cuándo regresas. A ver, dinos cuándo regresas. A ver, Héctor, tu público te aclama. Ay, perdón. Puse a pensar que cuándo nosotros iremos a visitar otros planetas, que ya se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, se fue a Marte, pero no se fue en una misión ya de humanos tripulado a vivir allá a Marte o de tripulaciones, ¿no? La gran pregunta es dónde empezar a buscar, ¿no? Uh-huh. Pero pues aquí me puse a buscar y estas son las principales, por así decirlo, dianas de los investigadores, lugares del cosmos donde el comportamiento de sus compuestos químicos se ha revelado demasiado particular para ser tan solo un mundo muerto ahora o en el pasado. Por ejemplo, en Titán o las lunas de Europa y en Célado, entre otros grupos celestes, los investigadores parecen haber encontrado las pistas más fiables, aunque posibles. Aunque es posible que en los próximos años, especialmente gracias a los avances en la búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar, aparezcan nuevos prometedores lugares, aparezcan más, no que podamos ir a habitarlos, ¿no? Eso está medio canijo. Va a estar medio difícil, ¿no? Si Marte, que es lo más cercano que tenemos, bueno, o sea, en cuanto a planetas, es de lo más cercano que tenemos y no podemos llegar a una misión tripulada, ya quiere llegar a fuera de la galaxia, perdón, pues no, está bien. Nuestro sistema solar, para ser más preciso, pues sí, es un poquito, suena como que un poquito complicado, ¿no? Así es, bueno, pues de hecho, el lugar donde se puede buscar, primero vida y luego para ver si se puede ir, son los meteoritos, que son los difusores de la vida, ¿no? Un meteorito encontrado en Antártida se hizo mundialmente famoso en el 96 cuando la NASA y la Casa Blanca hicieron público de forma conjunto un extraordinario descubrimiento. En la piedra de 13.000 años de antigüedad proveniente de Marte aparecían posibles huellas de la vida extraterrestre. El hallazgo del meteoro conocido como Halley Hills o 840.001 suscitó entre los astrobiólogos un intenso debate que ha llegado hasta nuestros días sin respuesta definitiva. Si esto fuera cierto, sería una prueba excelente que confirmaría la teoría de panspermia, ¿no? Literalmente de semillas en todas partes. La idea de que la vida llegó del espacio exterior en asteroides, cometas y meteoros, y los planetas pudieron compartirla. Una vida de este tipo se refiere a bacterias o a formas parecidas capaces de resistir los ambientes extremos. Wow. Y vaya que un meteorito no es un ambiente muy propicio. Es bastante hostil, ¿no? Ya que no tiene, digamos, incluso una atmósfera, una presión atmosférica, no tiene nada. Y al entrar a un planeta, pues se desintegra. Obviamente, sí. O sea, si no se desintegra en su totalidad, pues la mayoría, ¿no? La mayoría se quema al chocar contra la atmósfera. Entonces, pues, sí se antoja como que un poquito difícil, pero pues si se hallaron rastros de vida, pues algo debe haber. Así es, pero Marte, nuestra próxima frontera, ha sido un objetivo largamente perseguido por los cazadores de vida extraterrestre, especialmente desde el descubrimiento de agua helada en su superficie por la Phoenix Mars Landers en el 2008. Otro importante elemento para la vida fue encontrado el año siguiente. Científicos de la NASA hallaron metano en la atmósfera del planeta. Además, existen evidencias del pasado cálido y húmedo del planeta rojo. La NASA estudia seriamente la posibilidad de enviar un robot a Marte para recolectar muestras del suelo que luego otra nave traería de vuelta. Estas muestras podrían revelar formas de vida que han existido o que existen actualmente en el planeta rojo, explicaba en su día Steve Squires. ¿Así se dice? Squires. Creo que sí, pero está un poco... Científico, científico planetario de la Universidad de Cornell en Nueva York y presidente de un comité de la Academia Americana de Ciencias, encargada de formular recomendaciones para la NASA, que es la diana donde aterrizaría esta nave son los vastos campos de yeso que cubren gran parte de la superficie del planeta, donde quizás pueden aparecer fósiles de organismos vivos como se han preservado en el Mediterráneo. Otro de los objetivos de la misión de Marte es la búsqueda del origen de este misterioso metano en su atmósfera, que algunos apuntan puede ser orgánico, por ejemplo bacterias que se encuentran muy por debajo de la superficie. Esto me recuerda a un capítulo de Big Bang Theory, cuando Wolowitz... que lleva a una chava acá a ver su misión y se atora el robot, ¿no? Que se atora el carrito. Se atora, ¿no?, el carrito. Que se atora, sí. Ahí está una llamada, ya está nuestra productora estrella, Betsabe Salas. Ahí está. Bueno, se atora el carrito, entonces le ayudan para que borre toda evidencia de que él estuvo moviéndole esa hora. Todos los discos duros. Todos los discos duros del servidor para borrar evidencia de que él estuvo. A ver, tenemos una llamada de un invitado sorpresa. De que no sabemos quién es. No sabemos quién es. Vamos a tomar su llamado en este instante, bueno. Y a la de tres decimos 1, 2, 3. Bueno. Hola. ¿Quién habla? Héctor. ¿Héctor qué? Héctor Castro. ¿Pirata? No, ¿cómo anda, señor? Muy bien, acá ando. Es que como nunca les hablan, yo quise hablarles ahora. No, ¿qué crees? No eres el primero. No eres el primero. Ya tuvimos una llamada la semana pasada. Nuestra primera llamada, lo siento, no fuiste el primero. Pero fui el primero del día de hoy. Ah, bueno. Esperemos que haya más personas que se animen a hablar. Muy bien, cuéntanos tus fantasmas. Ah, no es cierto. Estoy viendo que no tienen melodía 4. Es que tiene acceso al guión. Creo que vamos a dar un bloque de menos, que es casualmente el bloque que tú darías. ¿Mandé? Es que vamos a dar un bloque de menos porque es el bloque que tú darías. No queremos llenar tu espacio. Sí. Bueno, tu espacio radiofónico. ¿Querías alguna rola en particular? ¿Te las digo? Sí. Café Tacuba, Las Flores. Oh, ok, ¿cuál? Las Flores de Café Tacuba. Café Tacuba, Las Flores. Las Flores, ya está. Bueno. Aquí un saludo a Zaira. Un saludo a Zaira. Allá me dice. Sí, también un saludo a Zaira que nos está escuchando. ¿Cómo? Saludos, Zaira. Saludos, Zaira. Ok, no contaba con eso. A ver, estoy leyendo lo que van a decir. A ver, como que ahorita comento por Messenger. Ok, bueno. Oye, ¿qué piensas de nuestros próximos viajes a la Ciudad de México para el Campus Party? Para el Campus Party. Ah, no, ¿cómo se va a llamar ahora el Campus Bicentenario? ¿Cómo? Sí, bueno, es el Campus Party, pero le pusieron Revolución Digital, Revolución Libertad Digital. 2.0. Los escucho bien lejos. Mejor ahorita los escucho de aquí por internet. Ya, les digo por Messenger. Ok, bueno. Pero vamos a ir en fin de semana. ¿Dónde? Vamos a ir en fin de semana. ¿Van a ir? Así es. Al Campus Party del estado. Ah, bueno. ¿Ah? Está bien. Ok, bueno, ahorita hablamos. Si preguntan en tu casa, ¿qué estación escucha? Ah, no, ya estás. Bueno, nos vemos, Héctor. Estimado, se cuida mucho. Y bueno, pues ahí tenemos nuestra llamada. Llámenos, el 83753624. Para que vean que sí contestamos sus llamadas. Así es, sí contestamos sus llamadas. Sí, es real, sí tenemos un teléfono. Sí. A lo mejor escucha algo lejos, pero ahorita nos acercamos un poco más. Bueno, Bueno, estamos en Marte, ¿no? El otro lugar es Europa, que existe un lugar... Un mar. Un continente que se llama Europa. Sí, aparte existe un planeta. Es una luna de Júpiter. Que tiene un mar para albergar a todos los peces terrestres. Es una duda que se tiene, ¿no? Que se ha convertido en uno de los lugares más prometedores a la hora de buscar vida más allá de la frontera de nuestra atmósfera. El gran océano subterráneo que se cree existe en la luna de Júpiter, tan grande que encierra el doble de agua que todos los mares de los océanos de la Tierra. Wow. Podría contener 100 veces más oxígeno de lo que se estima hasta ahora, según una investigación realizada en el 2009 por Richard Gimbert, de la Universidad de Arizona. Se trata de una cantidad muy rica, más que suficiente para albergar vida, y no solo microorganismos, sino una macrofauna tan grande como la de todos los peces terrestres. ¿Cómo ven? Digo, hay una de las dificultades sobre todo de la Luna Europa, ¿no? Júpiter ya está un poquito, digamos, lejos del Sol, ¿no? Sí, creo que se estimó que la mayor temperatura alcanzada en Marte fue de 23 grados. La máxima, el mayor calor que jamás ha hecho en Marte fueron 23 grados. Entonces ahora imagínate que la Luna de Europa, pues obviamente que está todo congelado, ¿no? O sea, porque la radiación solar ya no llega, el calor solar ya no llega. Entonces, y calculando que pues la potencia solar está tendiendo a disminuir y no aumentar, pues bueno, también lo hace un poco complicado, ¿no? Pues sí, de hecho. Bueno, faltan varias, voy a avanzarle un poquito porque ya nos estamos colgando en el tiempo. Voy a decir solamente las otras dos. Es la nebulosa de Orión. Bueno, voy a mencionar las otras. Es Encélado, el gran geyser, Titán, que también ha sorprendido a la comunidad científica, ya que pueden construir la prueba de que en esta luna de Saturno existe en estos momentos alguna forma de vida basada en el metano. Pues Encélado, que es de también otro satélite natural de Saturno, también puede poseer agua en estado líquido a poca profundidad bajo la superficie. Y bueno, exoplanetas, que es un cuerpo planetario. Ay, se movió. Que es un cuerpo planetario que se sitúa fuera de nuestro sistema solar y orbita a otra estrella distinta al Sol. Solo pues estos son los últimos planetas que se están descubriendo cada vez más, por cada vez que los telescopios van aumentando su poder. Las nebulosas de Orión Bueno, el pasado mes de mayo, el telescopio espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea anunciaba el hallazgo de productos químicos orgánicos, señales de vida en la nebulosa de Orión, situado a unos 1500 años luz de la Tierra. Aquí cerquita, ¿no? Aquí en corto. Los datos recogidos por el observatorio mostraban el patrón de pico de varias moléculas que sostienen la vida. Agua, monóxido de carbono, metanol, ácido cianhídrico, óxido de azufre y dióxido de azufre, entre otros. Un gigante rojo moribundo. Un equipo internacional de astrónomos descubrió en 2005 que las estrellas gigantes rojas moribundas podrían actuar como un desfibrilador y atraer la vida a los planetas congelados. Este renacimiento podría establecer las bases para el surgimiento de la vida. La Tierra es un lugar habitable por muchas razones, pero una de ellas es la localización. Estamos en un área donde el sol nos permite una buena temperatura, demasiado cerca, y el agua de nuestro planeta se evaporaría. Nos quedaríamos sin agua demasiado lejos y nos convertiríamos en un gran cubo de hielo. ¿Qué es lo que mencionabas ahorita, no, Jonathan? Algo de lo que mencionabas ahorita. Cuando una estrella muere en su fase de gigante rojo, aumenta su tamaño y brillo rápidamente y explota en una oleada de radiación solar. Si los rayos de la estrella moribunda llegan hasta una luna o exoplaneta helados, este mundo puede derretirse y aparecer el agua líquida, preparando el escenario para la vida. Pues también puede ser, darse ese escenario. Y la nueva candidata, que es Io, que es una luna de Júpiter también, no ha sido nunca un gran objetivo en la búsqueda de vida en la Tierra y se ha despreciado frente a las grandes posibilidades de su hermana Europa. Pero algunos científicos han comenzado a incluirla en la lista de posibles lugares habitables. Es el cuerpo con mayor actividad volcánica del sistema solar. En él no se han detectado moléculas orgánicas y cuenta con una atmósfera extremadamente fina, desprovista de vapor de agua detectable. Sin embargo, los investigadores de la Universidad Estatal de Washington creen que pudo haber sido un hábitat más amable en el pasado y que hay una oportunidad de que algún intrigante forma de vida haya sobrevivido hasta... Puedo decir Yaldayocul, pero no puedo decir intrigante. De hecho. Todavía lo puedo decir. Haya sobrevivido hasta la actualidad. No sé tú. Y bueno, yo creo que antes de buscar otros planetas deberíamos de cuidar el nuestro. Pues sí, yo creo que todavía se puede. Sí, podemos. Bueno, ya a lo mejor no sé si se pueda revertir todo el daño que le hemos hecho, pero. Aún estamos a tiempo de hacerlo. Exacto. Bueno, aquí nos pregunta Héctor que a dónde dijimos que íbamos a ir. Vamos a ir al Campus Party. Que es un evento de la fiesta tecnológica Campus Party que vino en el. ¿Qué? ¿2008? No sé. 2009, el año pasado. Y que esta vez se va a llamar Revolución Digital Libertad 2.0. Es el del 9 al 15 de agosto, iríamos nosotros 14-15, Héctor. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Sí, Héctor, tú. Bueno, ya que la siguiente semana a ver si está Héctor con nosotros y a ver qué nos dice. Que ya te extrañan acá. Marisol dice que qué pasó contigo, que dónde estabas. ¿Qué extraña tú? Sí. Que se oye bien fresa. Ah, dice esta Zaira que se oye bien fresa. Bien. Sí, el Campus Party. Campus Party, güey. No, sí, se oye como que el nombre es muy... Es que es para disfrazarlo porque como vamos a ser puros nerds, entonces para hacernos sentir un poco mejor. Bueno, y ahorita que mencionábamos de lo del meteorito y las bacterias, dice ella que sí, que las bacterias siempre son resistentes. Y pues ya ves, que es que ella su homónimo es bacteria morada. Oh, ok. Que ya, por cierto, tuvo problemas en Facebook por su homónimo. Wow, ok. Era por su apodo, ¿no? Bueno, sí, pues sí. Pero bueno, en fin. No sabía que Facebook sí. te pusiera restricciones a los apodos, pero bueno, en fin. No, pero es que ella puso su nombre, Bacteria Morada. Ay, yo he visto peores nombres. Bueno, en fin. No, bueno. Es un homónimo. O sea, nombres ofensivos, se puede decir. O sea, Bacteria Morada no tendría por qué restringirse. En fin. Pues bueno, ya, vamos a pasar ahora con la siguiente canción. Ah, sí, que es a petición de nuestro estimado Héctor, la de Café Tacuba, Las Flores. Ya ves, Héctor, ya te cumplimos por el día de hoy. Y regresamos. Escucharé todos tus sueños en mí. Somos Uno Radio. Estás escuchando 8 bits. Pues ahí queda 8 bits. Dice, me dice mucho Bacteria Morada ahorita, uh-huh. Zaira, que dice que a poco si su nombre está feo. ¿Pero es por que, qué feo? Porque tú dijiste que estaba feo. Dije, yo dijiste, no dije que estaba feo. Dijiste, hay peores. Bueno, en otro contexto se puede haber entendido. No. No, es que me tocó ver cada nombrecito en Facebook. Que te digo, bueno, Bacteria Morada está original. Sí, la idea es que dijeras que no estaba feo, ya. Pero no está feo. No está feo, ándale, no está ya. Feo. Bueno, ahora sí, no, Jonathan. No le digo lo feo, pero bueno. No, yo tampoco. No, pero es que fue lo que dijiste y en el contexto en el que lo dijiste, su nombre estaba feo. No, no es cierto. Yo soy... No, no, disculpa, Zaira, no fue la intención que se escuchara eso. Bueno, Jonathan, dinos... Bueno, antes no, que nada, saludos a Iresema, que nos está escuchando en este momento. Saludos. Dicen que aquí que no está feo porque es morada. Ah, exactamente es el color de morada en este momento. Bueno... ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Yo creo que fácilmente al año unas 3 o 4 veces en todos los noticieros siempre sacan una nota de... Y ahora vamos a ver cómo los videojuegos violentos influencian a nuestros niños. Y yo tenía un niño que era muy bueno y desde que empezó a jugar Mortal Kombat ahora es violento y le pega a las niñas y todo se eso. Se salió, ¿no?, Elvira del tazo. Y... Y ahora desde que juega... Bueno, Mortal Kombat ya está pasando de moda. Ahora es desde que juega Grand Theft Auto San Andreas ahora ¿cómo se llama? Ya se busca los bates y empieza a golpear a todos, ¿no? Que de hecho está... Sí, no, es que bueno, el San Andreas sí, la verdad que sí tiene una trama bastante violenta, ¿no? Sí, tiene una trama bastante fuerte. A ver. Sí, bueno, pero... Sí, es que de hecho el GTA, sí, bueno, sí aquí se sale el GTA. El Grand Theft Auto sí tiene mucha violencia, o sea, yo me tocaba que... Con el francotirador te ponías así lejos, no arriba, en un edificio, pero también para que no te cayera la policía. Okay. No te cayera la policía. Wow. Y dispararles y les volabas la cabeza. Sí, no, de hecho, no, y deja tú... Así de... Órale, estos efectos especiales. No, de hecho, hace poco estaba en la casa de unos familiares de mi novia y unos niños estaban jugando ese, el San Andreas... Y los niños divertidísimos, jajaja, risa y risa, de que mataban a los monos y que atropellaban a los policías y de que tomaban helicópteros. Y de repente, pues sí te asombra, ¿no? Un poco de que se están desensibilizando en cierta manera. Sí, ya sé. Y nosotros matábamos navecitas. Sí, ya sé. Yo mataba gumbas y tortuguitas, o sea, en mi tiempo. No, y los pisabas, ¿no? Nomás se aplastaban, pero no había sangre ni exoesqueletos, disculpen. Yo me refiero a que... Ah, bueno, tú jugabas Space Invaders. Space Invaders, ¿no? No, yo sé de Mario 3, perdón. Pero también no se despedazaban, no se veían. O sea, en ese tiempo decir, voy a aventar balitas, eran las de fuego del Mario, ¿no? Que moquitos, la flor y... eran moquitos. ¿Eh? En moquitos, no te usan moquitos. Yo le decía balitas. Pero no, ¿dónde se acababa la pistola? Pues, balas de fuego, fireball, balas, bueno, en fin. Pero eran bolas de fuego en todo caso. Pues, voy a aventarle bolitos, pues no se veía bien, güey. Entonces... Bueno, pero hay un estudio científico que podría echar por tierra esta teoría, y dice así: los videojuegos violentos pueden aumentar la agresividad y hostilidad en algunos jugadores, pero también pueden causar beneficios al mejorar sus capacidades visuales y espaciales y sus habilidades para crear redes sociales. No nos referimos a Facebook o Twitter, sino la habilidad de relacionarse físicamente con otras personas. En un número especial de la revista Review of General Psychology, publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología, los investigadores dijeron que los juegos también pueden contribuir a controlar la diabetes y el dolor y actuar como herramientas para complementar la psicoterapia. O sea, no que directamente lo hagan, sino que son auxiliares en este proceso. Los videojuegos violentos, dice, pueden ser como la mantequilla de un cacahuate, dijo Christopher J. Ferguson, de la Texas A&M International University. Son inofensivos para la gran mayoría de los chicos, pero son daños para una pequeña minoría con problemas de personalidad o salud mental anteriores. Que es muy similar al caso este de que, oye, que no, que hubo un asesinato. Ah, es que ya Marilyn Manson y todo eso, ¿no? Y ya por eso creen que Marilyn Manson es el diablo, ¿no? Se lo creen. Sí, que sí, decían, no, si pones la canción de, no sé... De Gloria Trevi. De Gloria Trevi al revés, dice, yo amo a Satán. No. O sea, sí, o sea, obviamente que... Lo complicado que debe ser para... juntar una palabra satánica en una canción y luego todavía ponerla al derecho y que al revés también, correctamente, o sea, bien tocada, se oyó bien, ¿no? Sí, pero o y, como y, la de, no sé, me imagino sí, Imagine, que, ¿no? Imagine de John Lennon también. Ajá, que, sí, no, obviamente que... Sí, o Led Zeppelin, ¿no? Que metían también eso. Creo que inclusive hasta La Ley llegó a tener una canción que escuchaba al revés, tenía la mensaje. ¿La de ACRG? Ay, no, esas son ganas de fregar. O sea, esa es una canción que ni al derecho tenía letra, güey. Ya querías sí. que al revés también la tuviera. Pero... o sea, realmente es una pequeña porción de gente a la que es, realmente sí le afecta, nada más que pues obviamente que esa pequeña porción de gente vende más noticias y es más guato, si se puede decir de alguna manera. Investigaciones recientes mostraron que desde que los videojuegos se volvieron más populares, los niños en Estados Unidos y Europa tienen menos problemas de comportamiento, son menos violentos y logran mejores resultados en exámenes estandarizados, explicó el editor invitado de esta revista, Patrick Markey. De la Villanova University en Pensilvania, hay un estudio realizado entre 118 adolescentes que ciertos rasgos de personalidad pueden predecir que niños se verán influenciados negativamente por los videojuegos. Si alguien se molesta fácilmente, es depresivo, sensible o se muestra indiferente a los sentimientos de otras personas, rompe las normas y no cumple con las promesas, puede tener más posibilidades de mostrarse hostil tras jugar un videojuego violento. Pero entonces no es propiamente el videojuego, sino cualquier estímulo fuerte, le puede provocar una reacción violenta, no tanto que sea el videojuego, ¿no? Estos resultados muestran que es la combinación simultánea de estos rasgos de la personalidad la que puede producir una señal mucho más poderosa de los videojuegos violentos, dijo Markey. Los que se ven afectados negativamente tienen disposiciones previas que les hacen susceptibles a estos medios violentos, agregó. Pero un ángulo más positivo, Pamela Queiro, del Centro Médico Universitario de Utrecht, en Holanda, mostró en su investigación que los juegos elaborados con un objetivo concreto pueden ayudar a prevenir ataques de asma, aliviar la gestión del dolor y el tratamiento de la diabetes. De Atila Seranoglu, del Hospital General de Massachusetts en Boston, descubrió que los videojuegos pueden ser utilizados también en la evaluación psicológica de niños y adolescentes. Entonces, pues bueno, entonces si ven otra vez en el noticiero de la mañana, no, que... Por culpa de los videojuegos, que mi niño sí es más violento, mangos, o sea, realmente esa persona, ese videojugador ya tiene problemas psicológicos de antecedentes, y el videojuego únicamente es un detonador más, que pudo haber sido cualquier otra cosa, pudo haber sido un mal día en la escuela, música que oyó, ver a sus papás, etc. Bueno, ya que hablamos de videojuegos, bueno, no, a lo mejor pueden ser o no violentos. Vamos a hablar del Kinect. Microsoft presenta Kinect, videojuegos sin control, no sin control de sin límites, sino que no usan un mando físicamente, un control como el que estamos acostumbrados, que es algo de continuación de lo que veíamos la semana pasada, y el de los videojuegos controlados por la vista. ¿Cómo? Ah, sí, bueno, sí, sí. La idea es, sí, esos juegos, pero que decíamos que era también no nada más el videojuego, ¿no? Sino que también podría ser inventos que puedan servir para personas discapacitadas. Ah, ok. Sencillamente. No tanto, o sea, por el lujo de no querer usar el control, sino para... Exacto, para las personas discapacitadas. Que realmente no pudieron utilizar un mando de juego. Exacto. Bueno, Microsoft bautizó con el nombre de Kinect a su nuevo sistema de juegos con sensor de movimientos, ofreciendo un avance de los próximos títulos con los que espera atraer a una nueva generación de jugadores ocasionales de la consola Xbox, que cuenta con 40 millones en alrededor del mundo. En una representación preparada por el Cirque du Soleil la noche del domingo, la compañía puso en escena simulaciones de cómo serían los juegos. Entre ellos, había un torneo de atletismo, un simulador de conducción de autos y un juego de Guerra de las Galaxias, nuevamente tengo el tema de las Guerras de las Galaxias, en el que se controla un caballero Jedi y que arrancó aplausos. Microsoft no anunció a los editores de juegos para Kinect, antes apodado Proyecto Natal, que es el relacionado para el Xbox, ni divulgó ningún otro detalle. LucasArts produce los títulos de la Guerra de las Galaxias, así que posiblemente será uno de los que fabriquen estos juegos. El principal fabricante de consolas en el mundo, que espera relanzar la alicaída industria de 60 millones de dólares llevándolo a los jugadores más ocasionales, más allá de los grandes aficionados, como uno comprenderá, develará en la exposición E3 de Los Ángeles esta semana una serie de artilugios futuristas, de artículos, de aparatos. Se prevé que Microsoft desarrolle los detalles de su sistema Kinect en la convención anual de juegos, que junto con la plataforma de 3D sin gafas, que por fin, yo nunca he entendido por qué para ver 3D tienes que usar lentes, Nintendo centrará previsiblemente los principales comentarios. Sony también exhibirá su sensor de movimientos que se llama Move, que bueno, ahora ya existe el control del Move, que es el que parece que tiene un focote arriba, ¿no? Microsoft, que recientemente perdió ante Apple su estatus como la mayor compañía de tecnología, de reveló el proyecto natal en el E3 del año pasado como un prototipo. Analistas estiman que el dispositivo de tres cámaras que estará en las tiendas en estas fechas de Navidad, se puede decir, se venderá entre los $50 y $200, que es un precio bastante elevado. La configuración que permite juegos completamente manos libres y controlar la consola con órdenes de voz está diseñada para atraer a jugadores casuales y principiantes, más que a los jugadores incondicionales, dijeron los analistas. Hay un montón de niños y madres, madres de familia, se puede decir. Padres de familia. Que quieren tener una experiencia interactiva juntos. Sí, también hay muchas madres que te sirven para jugar. Los accesorios esos de, por ejemplo, del Wii. Sí, como visto que el volante. El volante. Cosas que sacan, ¿no? Sí. Sí, componle, ¿no? Bueno, sí, hay bastantes aparatos ahí medio extraños para jugar. Dijo, Mike Delman realizó esta declaración, que es el vicepresidente de marketing mundial para la división de entretenimiento interactivo de Microsoft. La ráfaga de la nueva tecnología llega justo cuando la industria que hace parecer pequeña la taquilla de películas domésticas de $10,000 millones la necesita. Las ventas totales en Estados Unidos de hardware, software y accesorios han bajado más de un 10% a $4,700 millones este año hasta el conteo de abril, según la firma de investigación minorista NPD Group. 5 años después de su lanzamiento, hay más de 40 millones de Xbox 360 en hogares de todo el mundo y 23 millones de suscriptores de pago para la Xbox Live, según Microsoft. La ambición de Microsoft, pese a su irregular historial a la hora de comprometer a los consumidores más allá de los juegos, es convertir a la Xbox en el nexo de entretenimiento del hogar. Ya ofrece películas de Netflix, que es un servicio de renta de juegos y películas en línea, y música en el Zoom, que es el tipo, la competencia del iPod para Microsoft, y videos a través de su suscripción online de Xbox Live. Se ha hablado de que añadirá programas de Hulu TV al servicio en el E3, que es este evento que es de tecnología que se realiza en Los Ángeles. Entonces, pues básicamente es una competencia frontal contra lo que es el Wii. El Wii también se lanzó con esta idea de no únicamente lanzar juegos para los jugadores de hueso colorado, sino también pues estos mandos sencillos de usar, que la tablita del Wii Fit y los controles de movimiento pues son sencillos para cualquier persona. Además de que los juegos del Wii pues son pues bastante sencillos, ¿no? Para jugar Mario Kart, para jugar Smash, pues no necesitas tener tanto historial jugando con el Nintendo, se puede decir. Que si te quieres sentar a jugar Gears of War, World of Warcraft. Entonces, más o menos es la idea que tiene Microsoft con su Kinect, o sea, que antes se llamaba Natal, hacer juegos sencillos, fáciles, para atraer a la mayor cantidad de público posible. ¿Qué te parece, Uriel? ¿Sí estarías dispuesto a pagar $2,200, por una tecnología como el Kinect? Posiblemente. Digo, está bastante interesante. Está, ¿no?, muy interesante todo lo que trae. Posiblemente sí pagaría $2. Aunque se me perdería, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Pues con eso que pierdes un iPod Touch, pues que no se te pierda el Kinect. Bueno, al menos pero Kinect lo traes en el bolsillo. ¿Tendré otro iPod Touch cuándo? En próximo noviembre, diciembre. En próximo noviembre, diciembre, sí, voy a tener otro iPod Touch. Otro iPod Touch cuando ya quiera vender, cuando quiera vender el que traigo ahorita. Así entonces. Y bueno, pues estamos con la siguiente canción, que es esta vez Slipknot, que acaba de morir su bajista, ¿verdad? Ah, sí, el bajista que lo encontraron muerto en un hotel, fue bastante triste, ¿no? Inclusive hasta los ves dieron una conferencia de prensa los integrantes de Slipknot y los ves sin máscaras y todos sensibles y pues nada que ver, ¿no? Con la imagen que siempre proyectan en sus conciertos, ¿no? Entonces, pues sí, fue bastante lamentable su pérdida. El grupo no va a ser el mismo, pero esperemos que sigan adelante. Lo bueno que traen máscaras. Se puede sustituir fácil. No, eso fue bastante cruel. Es broma, claro que no. Es como cuando Led Zeppelin se murió el baterista, como cuando John Lennon se murió. Tampoco no existían los Beatles. Pero John Lennon es insustituible. Pero John Lennon es insustituible, ¿verdad? Sí, aparte. Como cuando muchos de los personajes que han muerto de estas grandes bandas y que se deshacen por eso, ¿no? Por eso, no, esperen. Yo creo que Slipknot lo tiene... bueno que no. Sí, o sea, por mi gente. Queen, que se murió, bueno, Freddie pues, Mercury, su vocalista, Kurt Cobain de Nirvana. Sí, Nirvana se deshizo. Sí, o sea, no, son... Sí, no, que son... Que marcan, ¿no? Que marcan su... Son los personajes de los grupos. Ya, los grupos, bueno, aquí, bueno, yo creo que Corey Taylor, que es el líder de la banda, yo creo que no va a permitir que eso pase por lo pronto. No han hecho declaraciones al respecto, pero tampoco han sacado material desde 2008, entonces se puede prestar a esta interpretación. Entonces vamos a escuchar este tema Duality del disco Live 90. Del Live 90 y regresamos a 8 bits. We'll be right back. Estás escuchando 8 bits. Bueno, pues ya volvimos a 8 bits. Ahí por estar emocionados con la canción se me olvidó poner el sello de Somos Uno Radio. ¿Ya cuándo? Sí. Por estar acá en el headbanging, no sé. Como que se le pasó al compañero Uriel. Quiero mandarle un... Bueno, a lo mejor, no, obviamente no está escuchando ahorita, pero si escucha la repetición, saludos a Leti, que me reconoció por la risa nada más. Ah, sí, cierto. Saludos a Leti, que ahorita ando, va de viaje a Querétaro. Entonces, bueno, que te vaya muy bien y si escucha la repetición, te mandamos saludos. Bueno, ahorita va... También un saludo para Gloria, que nos andas escuchando. Un saludo para para Héctor. Ah, para el buen Marjabet. Para Lorena, para Marisol, para Zaira, para Zaira, Ramiro, para Adriana. Para Iracema, para Sua, que para también. La tía Guagua. La tía Guagua, que ya no se ha reportado últimamente. Tía Guagua, a ver cuándo nos invita una comida. Bien. Ni concha, güey. Concha, o sea. Que ella no es la tía Guagua. Ay, calla. No te lo recomiendo. No, no es cierto. No, sale usted. No te lo recomiendo. Es malo, o sea. Para Almendra. Ah, dice Almendra que ella quiere mandar saludos. Anda, Almendra, dinos a quién quiere mandar saludos. Saludos para Yacel, que no te odias el por llegar tarde al programa. Nadie, no dice que la odiamos porque llegó tarde a 8 bits. No, te odiamos. No te lo perdonamos, pero que sea la última vez. Como si nosotros habíamos llegado bien temprano, o sea. Sí, bueno, no, saludos. Sí, un saludo. Bueno, pues antes de despedirnos, vamos a esta nota que me causó impacto en mí. Sí, dije, wow, no manches. Pues, recientemente el blog oficial de Google se ha hecho pública la noticia del lanzamiento oficial de su nuevo sistema de indexación, Google Caffeine. ¿Y qué es esto? Pues nada más que pretende dar a sus usuarios la posibilidad de acceder a información mucho más reciente de forma más rápida. Pues, ¿cómo? Tan sencillo como ofreciendo un sistema de indexación que sea capaz de detectar prácticamente en tiempo real los cambios de una web. De modo que si su blog se publica un artículo, pues inmediatamente podrá ser encontrado desde un buscador de Google sin necesidad de esperar a que el conocido Google Bot pase a ver si hay actualizaciones para tomar en cuenta. De esta forma se garantiza que se podrá acceder a la información 50% más rápido, algo que daría la posibilidad de enterarnos minuto a minuto las noticias más recientes del momento. Este cambio pues afectará mucho a los servidores que deberán ingeniárselas para nuevamente ocupar las primeras posiciones, así es. Por si ya había mucha complicación con el Google My Day, que afectaba las posiciones de grandes sitios frente a la búsqueda del long tail. Imagínate, yo no. Bueno, nosotros que somos desarrolladores siempre nos piden, no, que Google siempre estemos mero arriba. Pues todo el mundo quiere estar mero arriba. Sí. Ahora con este cambio del Google Caffeine, pues nos van a dar en la torre y pues es otra vez aprender todas estas reglas de SEO, que es la optimización para los motores de búsqueda. Y bueno, pues esperemos que Google no nos mande tampoco, somos unos radios hasta el fondo. 8 bits se encontró en el lugar número 14.524 de la página 14.000, ¿no? Sí. Que el lugar que es peor que el lugar 14.000, ¿no? El lugar 15.000. Supongo yo. Así es, bueno, pues al parecer ya es todo. Le mandan saludos a Almendra, manda saludos a mí, que porque ayer cumpleaños. Bueno, sí. Esa era la sorpresa por el final. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, no traigo las mañanitas porque yo no controlo la cosa esta, pero sí, el día de ayer, un día como ayer, de 1985, ¿verdad, güey? Sí, 85. Nació el compañero Uriel. Así que mándele sus felicitaciones, ya sea por esta vía, si no, pues el próximo lunes todavía se aceptan sus felicitaciones. aplauso para mí. Que por cierto, ni unas cheves invitó ni nada, pero no, es que te invitaremos luego las cheves, no te preocupes. Así que mándale sus felicitaciones al compañero Uriel. El problema es que no tomo, por eso no invitaré cheves. Ah, bueno, los frutsis de perdido, cabrón. Así ya es un año más añejo, un año más viejo. Pero bueno, se le estima a mi compañero Uriel, se le aprecia. Entonces mándale sus felicitaciones ahorita, que todavía tenemos chance, que nos estamos despidiendo. Y pues así. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Creo que es hora de irnos. Si ustedes son programadores, creo que Google les acaba de dar más chamba. Creo que, bueno, hasta eso está bien. Fíjate, ¿no? Google genera más empleos que ni Calderón. Google es un generador de empleo. Generador de empleo. Así que si de repente ya ven que en su empresa no hay proyectos, oye, Google ya cambió las reglas de SEO, hay que, sí, que ponernos al tanto, entonces ya te asigna un proyecto y ya tienes jale por unos 3 o 4 meses. Así es, imagínate, para crear un bot, tú puedes crear un bot que se comunique con el bot que te va a estar checando. Con el bot de Google, órale, ven para acá. Ándale, sí, no, mandando etiquetas, estaría chido crear un bot así, ¿no? Que mande etiquetas, que te indexe todos tus comentarios o tu sitio y empieza a mandar, empieza a sacar tags. Depende por palabras, patrones y todo eso. Por palabra, patrones. No, te metes ahí en un broncón, pero está difícil. No está difícil con el web semantic. Se puede hacer. Fácil, así como una web semantic. Bueno, saludos a Zaira, Marisol, a Ramiro, a Adriana, Jera, Gloria, que nos están escuchando. A Robert, que ya se fue, pero también nos está escuchando. También nos escuchó. A Ivette. A Yacel, que nos está escuchando desde Sonora. Yacel. ¿Desde dónde, perdón? Yacel nos escucha desde Sonora. Y Marisol nos escucha. Y Marisol nos escucha desde Morelia. Fíjate qué bueno que estemos llegando al lugar. Y a Héctor, que también está aquí. Es que iba por orden. Héctor que nos escucha desde Escobedo, ¿no? Iba por orden. Sí, Héctor que nos escucha desde Escobedo. También allá es nuestro enviado especial. Nuestro enviado especial. Escobedo, saludos a Almendra y a Lorena. Bueno, okay, pues, qué bueno que nos escuchen desde allá, de tan lejos que están. Así es. Almendra también nos escucha de Parras. Ah, de Parras, fíjate. Somos 8 bits internacional. Nacional. Ya somos internacionales. No, y saludos somos a Iracema que nos escucha desde las lejanas tierras de San Pedro. Y a su vez de las lejanas tierras de Santa Catarina. Entonces, bueno, muchos saludos a todos desde donde quiera que nos escuchen. Gracias por habernos sintonizado en esta noche de lunes. Una disculpa por haber entrado tarde. Sí, nos despedimos con 2 canciones. Es una de Surferies que se llama Web Out. El cierre de Star Wars de Una Nueva Esperanza, A New Hope. ¿No pusiste la Marcha Imperial? No, la Marcha Imperial no. No, la buena es la de... No, es que yo soy un Jedi. Sí. Yo sé que tú eres del lado oscuro. ¿El lado oscuro o el lado claro? Sí, es que este lado se apagó el foco, por eso es que es el lado oscuro. Así es. Y bueno, pues ya vamos con Wipe Out, The Surferies y el The Throne, The Room and End Title. Y bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes. A las 9:30, ahora sí, puntuales. Esperemos que ahora sí se despiden. Y Héctor va a estar con nosotros también el lunes, ¿verdad, Héctor? Sí, Héctor, me acaba de decir que sí va a estar el lunes. Si entra el lunes con nosotros aquí por el Messenger. Hostia, güey, si no, te traemos de los pies, güey. el rastro. Sí. Si es necesario. Sí. Pero bueno, que nos vayamos con cuidado. Sí, gracias por la recomendación, porque sí está feíto para manejar. Sí, está medio feo. Bueno, pues nos vemos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Se despiden la voz. Uriel Molina. Y Jonathan Leal. Vámonos. Cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.